Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Qué raro que está el clima por estos días. Sí, la crisis climática se siente con ese sol y esa manera de llover de repente. Yo estoy de acuerdo con el racionamiento, sí, pero que las grandes industrias son las que más tienen que pagar. ¿Ya escuchaste el nuevo programa de Bacatá Parlante? No, ¿y qué tal está? Está buenísimo, se llama Ruido Nómada. Amplificando las voces en riesgo, tratan de esos temas de una manera que me ponen a pensar. Bacatá Parlante, los suelos en riesgo. A continuación escucharemos una pieza sonora que representa controversias relacionadas con el riesgo en el que se encuentran los recursos naturales. Hacemos una invitación para aterrizar el discurso de reducir la huella de carbono y la transición energética y encontrar una forma de hacerlo real al acto. Existe la posibilidad de colaborar con la red de huertas urbanas que hay por todo lado. Llegue. El ruido de la calle no callaba, pero cuando cayó esa roca rectangular color rojizo sobre el gris del pavimento, nadie se esperaba que el sonido que emanó entre el choque de estas dos fuerzas no se pudiera interpretar como una onomatopeya. No sonó el típico splash o el crujido de los minerales desprendiéndose los unos de los otros. Aquella roca pareció reventar, y aunque sea de no creer, de sus adentros manó una voz repleta de ira, enmudeciendo todo a su alrededor, diciendo: hace millones de años fui pequeñas partículas. Habité cientos de miles de días y noches recorriendo grandes partes de lo que ustedes llaman mundo. Eso, hasta que un día fui arrastrado por el viento y traído a las orillas de un gran lago, uno que llevó nombres como Bochica, Humboldt y otros que ahora olvido. Aquel lago ya no existe. Solo sé que en ese proceso me arrojó a sus orillas y depositó sobre mí restos de sedimentos que se hicieron parte de mi cuerpo. Entonces fue que poco a poco me volví un gran cúmulo de color blanco y ocre, cuya parte superior se pintó de verdes, amarillos, rojos y demás colores y formas que con bastante independencia se desplazaban sobre mí. Desde el último deshielo se redujo el agua que caía sobre nosotros y el calor empezó a compactarse. Asimismo, muchos de estos seres se hicieron resistentes en esta condición hostil al viento, al sol, a la sequía. Y fueron así entonces formando pequeños fortines, microbosques desérticos en donde me llamé montaña, subxerofitia, cerro seco. Cerca de 12.000 años atrás empezaron a transitar ustedes, los de su especie, humanos, humanas, gentes, que en un principio con herramientas blandas removían las capas de carbón, minerales y seres una y otra vez, haciéndose así cada cual más grande, incluyendo esas herramientas llamadas máquinas con las que tuvieron la fuerza de partirme a la mitad. Así que una parte de mí ahora se suspende en lo alto de un risco en donde todo se ve, y la otra fue fracturada. La dinamitaron, la molieron, la trituraron, y así fue que entonces volví a ser pequeñas partículas. Arena que amasijaron con aguas, formando una masa gredosa que fue moldeada, colocada al fuego en donde pude volver a ser roca. Una dureza en donde me llamé ladrillo, y me manifesté con otros colores y formas, en esta precisamente. Después de esto, junto con otras de mis partes, fuimos a parar a un lugar cercano en donde en un principio nos tejimos junto a maderos con fibras, con los que en trabajo colectivo servimos para espantar el frío, la lluvia, el viento, el sol, y a su vez servir de refugio para la familia de Marilyn, una mujer que venía desplazada por el conflicto armado de este país llamado Colombia, que de no tener dicho cambuche, no habría podido sostener a Daniel, Andrea, Gustavo, la descendencia. Allí en eso que llaman rancho les vi ir y venir, con un ojo desde lo alto y con otro ahí en lo que llaman pared. Y como dicen por ahí, lo confirmo, las paredes escuchan. Entonces, desde su calendario en 1984, pasé día y noche sintiendo el calor de sus cuerpos, de su palabra, de eso que llaman amor, que a su vez parecía que los mantenía aquí, a pesar de que al otro lado de mí ocurrían asesinatos, daños, robos y diferentes tipos de abandono. Me resulta difícil creer que después de más de 40 años que he compartido con ellos, no entiendo por qué al fondo, en lo plano del viejo lago, en Bogotá que le llaman, crecen y crecen edificios, y acá costó muchos años levantar este pequeño fortín. Costó mi metamorfosis de montaña con plantas a montaña con casas. Costó extenuantes jornadas en donde Marilyn puso gota a gota de su sudor en todas y cada una de las partes que dentro de mí habitan. Ella, la que tenía que dejar a sus hijos en soledad a pesar del mundo de afuera, para poder tener el tiempo, el dinero, la forma, la paciencia de levantar esta casa. Por ende, nunca tuvo la misma velocidad que tuvo al parecer la ciudad. Esa, la que puso a gentes de otras partes a pensar sobre estas casas donde no ven más que lotes, donde el país mismo no ha dado el reparo que se merecen las gentes que aquí habitan, que fueron sacadas de otros lados y que aquí construyeron lo que parecía una utopía. Todo para que ahora ninguna de estas personas se puedan quedar, para que no les paguen ni la mitad de lo que se invirtió, para que el gobierno sí pueda construir viviendas que de seguro venderán hasta por 10 veces más el dinero que están dando. Vienen con una excusa de que harán un cable aéreo para mejorar la calidad de vida de los que aquí viven, cuando antes nunca nadie miró para acá, ni a los seres que aquí viven, sean desde plantas, animales o humanos. Ahora sí los ven, solo para que sean sacados y así poder acomodar cientos de personas sobre las cuales se argumentan bajo la legitimidad del beneficio colectivo. Para hoy llegar con sus demoledoras a arrasarlo todo, a golpearme, a sacar de mis adentros a esta hermosa familia, a estas bellas personas que me dieron un valor que acepté y el cual también les doy. Entonces, mientras ustedes me tumbaron del muro, sentí como se caía un viejo sueño. El mundo se me hizo injusto hasta que sentí el contacto de la mano de Daniel por primera vez sujetarme, de evidenciar en su mirada llena de ira la presión de su corazón que se arrugaba de tristeza mientras recogía sus dedos para sujetarme y con un aliento fuerte avientarme al aire, en dirección a los demoledores, a la policía, al mundo en sí. Entonces ahí fue donde recordé que días antes, la gente al llegar de la reunión con el operador de la obra, Daniel, con su voz repleta de digna rabia, dijo con sus palabras las siguientes, que repito ahora que voy cayendo y de las cuales me acojo para culminar esta intervención. Si nos vienen a sacar o dañar la montaña, yo voy a parar el muro. Agradecimiento especial al capo de Johnny Díaz por la creación narrativa de Locos y por querer conspirar, la rebuena. Como recurso sonoro, se utilizó el sonido producido por un pedazo de ladrillo macizo y medio ladrillo hueco, que recuerdan que nuestros barrios siguen en construcción. Es importante mencionar que la Alcaldía de Bogotá se encuentra adelantando el proyecto del cable aéreo en Ciudad Bolívar. Tenemos que estar en la juega porque no han sido escuchadas las comunidades frente a la reubicación de los nodos para los equipamientos que están generando desplazamientos en los territorios. Entonces, si usted cree que hablamos carreta y solo confía en los medios hegemónicos de comunicación, pillemos algunas de las cifras y noticias relacionadas con este tema en riesgo. Son devastadores los efectos de la minería ilegal en el país. Hay cerca de 219 mil hectáreas de bosques devastados, el 7% por minería ilegal. Hoy por hoy, la minería ilegal es el fenómeno de mayor depredación del medio ambiente en Colombia. Bajo este edificio verde se vive una de las guerras más sangrientas y despiadadas que gira en torno a la minería ilegal. Si a usted le gusta la sopa y también el seco, escucha algunos de los testimonios de investigadores y defensores del territorio, como Wilder Telles, líder ambiental de Ciudad Bolívar. Estamos en estos momentos en el Parque Ecológico Cerro Seco, un ecosistema único del distrito que tiene que ver con la subxerofitia andina. ¿Sí? Es decir, estamos en un territorio donde escasea el agua, pero no escasea la vida. Por el contrario, tiene unas manifestaciones maravillosas en términos de flora y fauna. Los problemas que tenemos en Cerro Seco tienen que ver con tres básicamente. Uno, lamentablemente la implantación de una especie arbórea que no es endémica del territorio y que ha generado unos impactos ecosistémicos importantes. La acacia, que es el bosque que tenemos acá en el territorio, es una especie invasiva que no permite que las especies endógenas del territorio, las especies nativas del territorio, puedan crecer alrededor de ella, porque ella necesita muchos nutrientes para crecer en la forma en la que crece y en el tiempo pues tan rápido en el que también lo hace. Como escasea el agua, pues va a escasear mucho más el agua, porque lastimosamente esta acacia retiene este líquido pues para su favorecimiento. Otro problema que tenemos en Cerro Seco tiene que ver con los títulos mineros que sobre él existen. Lamentablemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca favorece los intereses de la minería al privilegiar la resolución ministerial que dice que hay unos territorios hay unos polígonos mineros que deben ser respetados. El polígono minero número 3 que está en el distrito capital y el polígono minero número 4 que viene desde Soacha, ¿sí? Son 50 hectáreas que le quitaron a la protección ecosistémica de Cerro Seco para un posible ejercicio minero en el territorio. Digamos, nuestro ecosistema es un ecosistema de bosques enanos, es decir, acá predominan más los matorrales y los arbustivos, ¿sí? Pero la columna vertebral de nuestro ecosistema es una gramínea que le llamamos pajonal. A partir de ahí se empieza a generar todo el ejercicio de la vida, ¿sí? El pajonal es la primera, digamos, el primer ejercicio natural que se da ahí. Después vienen los matorrales y alrededor de los matorrales y el pajonal crece el arbustivo. El más emblemático de Cerro Seco es el ayuelo y también está el espino garbancillo. Pero en general, este que es un ecosistema de la solidaridad, porque todos están muy unidos, muy pegaditos para protegerse del frío, pero también del sol que se hace, que se presenta cotidianamente acá en este territorio, también es el hogar de vida de nuestros insectos, de nuestros anfibios y también de nuestros reptiles y obviamente pues de las aves que habitan acá esta montaña. Por último quiero pues decir la frase célebre que ha sido pues un grito de lucha, de guerra, un grito de defensa de nuestra montaña, y es: Parque Ecológico Cerro Seco, lo queremos, lo necesitamos. Bacata Parlante comandando en la producción. También damos las gracias a Ángela Hernández y Lucía Becerra por las voces, por hacernos sentir en confianza para iniciar el chisme. Fuera de Serie Producciones en los arreglos. Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Les dejamos con la canción Fracking y Shopping de Edson Belandia y Adriana Liscano. Nos pillamos. Así si me caso contigo hasta 7 veces, porque quiere decir que las crianzas que tengamos van a salir inteligentes, porque quiere decir que usted me quiere precisamente, precisamente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el shopping. Mal, ay, sí. Menos mal que tú no tienes negocios con extractivistas, porque así, así, así si me como contigo los caramelos. Porque quiere decir que las ganancias que tengamos van a salir honradamente. Porque quiere decir que usted me quiere humildemente, humildemente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking. Thank you.